quinceañera, fiestera y bailantera. Hace un tiempo me gustaba el quinceañera, porque eras muy sincera. Hoy te has vuelto una chiquilla muy fiestera, parrandera y bailantera. Hace un tiempo me gustaba el quinceañera, porque eras muy sincera. Hoy te has vuelto una chiquilla muy fiestera, parrandera y bailantera. Siempre tienes tu fiesta por aquí, tus parrandas por allá, ya pareces musiquera. No eres la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. No eres la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. Quinceañera, ay, si volvieras. Quinceañera, ay, te quisiera. No eres la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. No eres la chica que conocí, quinceañera y muy sincera. Quinceañera y muy sincera. No eres la chica que conocí.